Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La Casa Encantada. Esta es su noche y la de usted. Y usted, y también usted. La noche de cuantos, osada, intrépida, arriesgadamente, desean vivir, vivir las más sorprendentes historias. Las historias de este programa, su programa, Historias. Hay, en una mansión de Brentwood, un pueblo cercano a Edimburgo, una puerta abierta. Una puerta tras la que nos aguarda un horror. Es la puerta abierta de Margaret Wilson Oliphant, uno de los más sobresalientes relatos de la ghost story, de los cuentos, de las historias de fantasmas. Poe fue el precursor de la ghost story. Su creador, Sheridan Le Fanu, y su máximo cultivador, M.R. James. Pero también fue tratada por otros grandes autores: James, Kipling, Stevenson, Collins y Margaret Wilson Oliphant. Una escritora que, en la época victoriana, aterraba a los lectores. Como Catherine Crowe o Amelia B. Edwards, otras destacadas autoras de ghost story. Esto es lo que ya les hemos contado de la puerta abierta. El coronel Henry Mortimer, al regresar de la India, alquila una casa en el pueblo de Brentwood, cerca de Edimburgo, capital de Escocia. Tanto a su esposa como a sus hijos, las niñas Agatha y Jenny y el niño Roland, les agrada el residir en tal lugar, situado en la más hermosa y fértil vertiente de la región del Lothian. En el parque, cerca de la casa, las ruinas de la antigua mansión, un lugar desolado que aún conserva parte de una torre, y en un trozo de muro, el fragmento de un bajo frontispicio en el que hay el hueco de una puerta, la que se supone comunicaba con las dependencias del servicio. Una puerta abierta, vacía, totalmente expuesta a los vientos, dando paso a la nada. Durante el verano, en tal lugar, fueron felices. Pero llegado el invierno, el coronel, de viaje a Londres, recibirá dos telegramas en los que su mujer le urge a que regrese, pues Roland está enfermo, empeorando de salud día a día. Simpson, el doctor, teme que padezca una fiebre cerebral. Mortimer lee las cartas que aún no había leído de su esposa. Se entera por ellas de que Roland, desde que en una tarde volvió del colegio muy asustado, al igual que su pony, fue cambiando de conducta. Quería que se le fuera a buscar en coche, acabando por resistirse a salir de casa. el menor ruido inesperado le sobresaltaba. Según él, en el parque había oído voces, apareciéndosele sombras entre las ruinas. El coronel, ya en casa, se entera de que su hijo se incorpora por las noches gritando: «¡Oh, madre, deja que entre! ¡Déjame entrar, madre!». Es lo que oye en el parque. Según Roland, en tal lugar alguien ha sido tratado muy mal. Por eso son lamentos y súplicas lo que oye. Cree que se trata de un niño. De un niño que no está vivo. Un secreto, terrible, se encierra en las ruinas de la antigua mansión, tras la puerta abierta. El coronel nos sigue relatando la historia de lo que ocurrió en Brentwood. En un invierno, en los meses de noviembre y diciembre, escuchémosle para vivir, sí, vivir intensamente el miedo. Su hijo, coronel, le agarró del hombro, le apretó con su mano, con su pequeña mano, y le dijo algo que le sorprendió. Sí. Que tal vez el niño que oyó suplicar no estuviera vivo. Efectivamente, sus palabras me dejaron atónito. Una suposición así. Pero reaccioné rápidamente. Pregunté a Roland: ese niño, de no estar vivo... Sí. Mi querido hijo, en tal caso, ¿cómo pudiste oírlo? Sí. ¿Los muertos? Se apartó de mi lado con una notoria brusquedad. Me miró contrariado. ¿Eso es todo lo que se te ocurre, papá? ¿Solo eso? Es que lo que me has dicho, deberías comprender que es algo extraño. ¿Quieres decirme que se trata de un fantasma? ¿Un fantasma? La expresión de Roland fue grave, llena de dignidad. Los labios le temblaron algo. Sea lo que sea, papá, tú siempre nos has dicho que el nombre de una persona, es lo de menos. Lo que importa es la persona. Papá, quien exclamó tal súplica estaba agobiado, terriblemente angustiado. Pero, Roland, de tratarse de un niño perdido, de un pobre desgraciado, podría hacer algo. Pero si es alguien espectral, ¿qué quieres que haga yo? No sé. Yo tampoco lo sé. No sé si se trata de un fantasma, ¿qué hacer? Papá, de estar en tu lugar, yo sabría qué hacer. Mi padre sabrá qué hacer. Es lo que he repetido una y otra vez. Oh, papá, tener que hacer frente noche tras noche a algo tan espantoso, tan horrible. Enfrentarse a alguien que sufre una angustia tan terrible y no poder socorrerle. No quiero llorar, papá, porque llorar es cosa de niños, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Estar ahí fuera, solo entre unas ruinas sin que nadie te ayude. No puedo soportarlo. No, papá. No puedo soportarlo. Mi hijo estaba muy débil. Y aunque intentó contenerse, acabó estallando en un pueril ataque de lágrimas. No recuerdo haber experimentado una mayor perplejidad en toda mi vida. ¿Qué hizo usted, Mortimer? Nada. No hice nada. Más tarde, cuando reflexioné sobre lo ocurrido, me pareció que también había algo cómico en todo el asunto. ¿Cómico, dice? Ya es bastante desagradable descubrir que la mente de tu hijo está poseída por la convicción de que ha visto, oído, sentido en una palabra, a un fantasma. pero que además te pida que vayas a ayudarle lo más pronto posible. Le aseguro que se trata de una experiencia bastante insólita. No lo dudo. Nunca he tropezado con otra igual en mi vida. Me considero un hombre prudente, sensato, alejado de cualquier superstición. Que no cree en fantasmas. No, efectivamente, no creo en fantasmas. Aunque reconozco que hay hechos que resultan incomprensibles. Hechos que no puedo fingir que entiendo. La verdad es que se me helaba la sangre en las venas al pensar que Roland fuera una especie de visionario. Tal cosa, dicen, es síntoma de un temperamento histérico, de alguien cuya salud es precaria, de cuanto un padre no desea que padezcan sus hijos. No obstante, coronel, dada la actitud de Roland, usted tenía que... Sí, tenía que hacer algo, y pronto. Emprender una investigación acerca de su fantasma, ayudarle, y así poder calmar a mi hijo. Algo que sacaría de quicio a cualquiera. Consolé a Roland lo mejor que pude. No le hice ninguna promesa sobre el asunto. Él siguió mostrándose intolerante, rechazando mis caricias. Con lagrimones volvería a la carga. Piensa, papá. Estará allí ahora, entre las ruinas. Solo. Muy solo. ¿Y si fuera yo? Si yo estuviera en su lugar. Imagínatelo. No. Tal pensamiento no me deja descansar. Déjame, papá. Vete en su ayuda. Mamá se ocupará de mí. Pero, hijo... ¡Vete a socorrerle! Roland, ¿y qué puedo hacer yo? Tú. Mi hijo abrió los ojos que parecían más grandes a causa de la fiebre que tenía. Y me lanzó una patética sonrisa. Una sonrisa de las que solo los niños enfermos conocen el secreto. Estaba convencido de que tú lo solucionarías en cuanto llegaras. Me decía constantemente, papá sabrá lo que ha de hacer. Y mamá... Por favor, no sigas repitiendo eso, Roland. Y mamá vendrá y se ocupará de mí. Eso es lo que también me decía. Los rasgos de su cara llegaron a suavizarse con una expresión de tranquilidad. Pareció relajarse. ¿Y sabe, Collins? Se hundió en la cama, placenteramente, murmurando que su madre se ocuparía de él. Ah, Mortimer, una desconcertante situación. Sí, demasiado desconcertante. Pedí a mi esposa que nos acompañara. Observé cómo Roland, dirigiéndose a ella, daba muestras de esa total confianza que los niños depositan en sus madres. Decidí dejarlos solos. Creo que en toda Escocia no había un hombre más asombrado que yo. Algo que no me extraña. Sin embargo, debo añadir que mi preocupación por el estado de Roland se había atenuado notablemente. Esto no dejaba de ser un consuelo. ¿Qué pensó, coronel? Que mi hijo, efectivamente, podía estar bajo los efectos de una alucinación, pero que su cabeza regía perfectamente. No estaba tan grave como me habían dicho, por lo que mis hijas se mostraron bastante sorprendidas al ver con qué tranquilidad estaba haciendo frente al asunto. Me abrazaron, me besaron, me preguntaron cómo encontraba a Roland. Le respondí que no me parecía que estuviera tan mal. Agatha me dijo que era un cielo, y Jenny, la pequeña, me estrechaba mucho, pálida, tanto como Roland, incapaz de pronunciar una sola palabra. ¿Le creían? Está claro. Oh, sí, sí, sí que me creían. La verdad es que no sé nada de medicina, ni la mitad de la mitad de lo que sabe Simpson, por supuesto. Pero las niñas creían a su padre. Tenían la esperanza de que desde aquel momento las cosas mejorarían. Cuando tus hijos te tienen en tal estima, sientes que el Todopoderoso ha sido generoso contigo. Uno se vuelve más humilde, no es tan soberbio. Me dije que tenía que representar el papel de padre ante el fantasma de Roland. No pude evitar el sonreír, pese a que el asunto, sinceramente, era para echarse a llorar. Mortimer, difícil misión la que tenía que llevar a cabo. Sí, difícil e insólita. No creo que hubiera sido anteriormente encomendada a ningún mortal. Y tal vez después tampoco nunca lo fue. Entonces fue cuando recordé... Los hombres, esta mañana, cuando les he ordenado que llevaran el coche a los establos, me miraron con inquietud. Apenas he reparado en ello, pero ahora... Es evidente que no les agradó. Y hasta puedo decir que a los caballos tampoco. Han corrido por la avenida como temerosos. Hablaré con ellos. Lo hizo Coronel. Habló con los sirvientes. Sí. Me dirigí a los establos con el ánimo de hacerles unas cuantas preguntas. Es difícil penetrar en la mentalidad de tal gente. Por lo que sabía, podía tratarse de una broma pesada o que tuvieran algún oscuro interés en que la casa de Brentwood acabara adquiriendo una mala reputación. Oscurecía cuando salí de casa. Nadie que conozca el campo necesita que le describa lo impenetrable que es la oscuridad de una noche de noviembre bajo las ramas de los árboles. Tejos, laureles. Durante un rato vagué perdido entre ellos, dando dos o tres vueltas sin ver un palmo a mi alrededor, hasta que logré alcanzar el camino de los carruajes. Un camino en el que los árboles se abrían un poco. Separadas sus frondas, se vislumbraba una tenue franja de cielo gris, bajo la cual los grandes tilos y olmos se erguían misteriosamente, como si se trataran de fantasmas. Según me aproximaba a la curva de las ruinas, el cielo volvía a oscurecerse, a pesar de que mantenía los ojos bien abiertos, alertas, al igual que los oídos. Pero no me era posible distinguir nada, y tampoco oí ruido sospechoso alguno. Pero tenía la impresión, sí, la impresión de que allí había alguien. Era una sensación que todos habrán experimentado alguna vez. En una ocasión, de forma muy intensa, tuve esta sensación de que alguien me observaba mientras dormía, por lo que desperté súbitamente. Aquella noche, supongo que mi imaginación estaba afectada y alterada por la historia de Roland. Las tinieblas siempre enigmáticas daban lugar a misteriosas sugestiones. Me di ánimos afirmando mis pies con fuerza contra el suelo y grité con energía. ¿Quién hay ahí? Nadie responde. Y en verdad no espero que nadie lo haga. Pero esta sensación de que hay alguien cerca de mí... Volví a caminar. Lo hice mirando con el rabillo del ojo la oscuridad que se cernía tras de mí. Vi una luz en los establos. Reconozco que al ver tal luz, me alivió. Aquella luz era como un oasis en medio de las tinieblas. Me dirigí rápidamente hacia aquel alegre y despejado lugar. Los ruidos de los cubos de los mozos de cuadra llegaron a mis oídos como si se tratara de una música celestial. El cochero era el jefe de aquel pequeño grupo y era a su casa a la que me dirigía con el ánimo de proseguir en ella mis investigaciones. El cochero, natural de la región, se había encargado de la casa en ausencia de los dueños durante muchos años. Conocía todo sobre el lugar. Era imposible que no supiera nada de lo que estaba sucediendo. Advertí que los hombres me miraban con inquietud al verme aparecer a una hora tan inusitada, me siguieron con la mirada hasta que alcancé la casa de Jarvis, el cochero, que al casarse sus hijos vivía solo con su mujer. La señora Jarvis me recibió preguntándome ansiosamente por mi hijo. Pero sabía, lo leí en su cara y también en la de su marido, que lo que en aquellos momentos me preocupaba no era la salud de mi hijo, y sí el saber lo que ocurría. Acabé preguntando a Jarvis por los ruidos. ¿Ruidos, dice? Oh, sí, claro, sí, que hay ruidos, coronel. Ya sabe, en un lugar como este, el viento en las ramas, el rumor del agua. Puede que algún vagabundo... ¿Vagabundos? No, no, no abundan por aquí, se lo aseguro. Además, Merran es un buen vigilante. Cuida de la puerta del parque. Jarvis estaba nervioso. No paraba de moverse mientras hablaba. Se mantenía en la penumbra y solo me miraba cuando no le quedaba más remedio. Estaba claro que su mente padecía algún trastorno y que tenía sus propios motivos para guardar silencio. Su mujer, sentada, le dirigía rápidas miradas, pero no parecía estar dispuesta a intervenir. La cocina era confortable, cálida, llena de luz. Todo lo contrario a la fría y enigmática noche que reinaba en el exterior. Jarvis. ¿Coronel? Con sinceridad, creo que te burlas de mí. ¿Burlarme de usted? Oh, no, coronel. ¿Por qué iba a hacerlo? Pues me lo parece. Le aseguro que de estar el mismo diablo en la vieja mansión, no me interesaría lo más mínimo. Sandy, cállate. Pero, mujer, ¿cómo me voy a callar? El coronel me hace preguntas y yo debo contestar a ellas. Ya le digo que si el mismo diablo... Te digo que te calles. En este noviembre, un noviembre tan frío, tan oscuro, noches tan largas... ¿Cómo te atreves, Jarvis, a pronunciar un nombre... Un nombre que no debe ser pronunciado? Te lo dije. Te lo dije, Jarvis. ¿El qué? Te dije que no podrías ocultarlo. Es algo que no se puede callar. Y además, todo el pueblo lo sabe. ¿Qué es lo que sabe todo el pueblo? Cuéntaselo al coronel Jarvis. Pero, mujer... Si no lo haces tú, lo haré yo. No quiero ser partícipe de un secreto así. Y menos de un secreto que todos conocen. ¿Está claro? Jarvis, a pesar de ser un hombre corpulento, se mostraba acobardado ante su mujer. Se limitó a repetir su propia abjuración. ¡Cállate! ¡Cállate o... ¡Cuéntaselo todo! ¿Y tú? Yo me lavo las manos. No me importaría que todos los fantasmas de Escocia estuvieran en la vieja torre. ¡No, no me importaría! La verdad es que no me resultó difícil lograr que me contaran lo que ocurría. ¿De qué historia se trataba? En opinión de los Jarvis, ¿qué digo? En opinión de cuantos vivían por el lugar, la casa estaba encantada. A medida que Sandy Jarvis y su mujer se animaban, interrumpiéndose el uno al otro en su impaciencia por referirme los hechos, la historia se fue perfilando con gran claridad. Se trataba de la mayor superstición que había escuchado hasta entonces. Reconozco que tenía su encanto, su poesía, su patetismo. Nadie podía decir con exactitud cuánto tiempo había pasado desde que la voz se escuchó por primera vez. Jarvis aseguraba que su padre, que había sido el anterior cochero de Brentwood, jamás la había oído, por lo que el extraño fenómeno había surgido en los últimos 10 años. ¿Y en qué momento, coronel? Al ser desmantelada la antigua mansión. Una fecha demasiado reciente para una historia fantasmal, ¿no cree? Según el testimonio de los Jarvis y los testimonios de algunos más que recogí después y que estaban en perfecto acuerdo, la visita por llamar a la presencia del fantasma de alguna manera, se producía únicamente los meses de noviembre y diciembre. ¿Por alguna razón en especial? Lo sabría más tarde. Durante noviembre y diciembre, los meses más cortos, más oscuros del año, en casi todas las noches se oían aquellos gritos inexplicables. Pero nadie veía a nadie. Bueno, algunos más temerarios o más imaginativos confesaban haber visto algo como una fluctuante oscuridad. ¿Una fluctuante oscuridad? Así me lo dijo la señora Jarvis, evidentemente en un sorprendente tono poético. El fenómeno se iniciaba al oscurecer, continuando hasta el amanecer. Gritos, lamentos. Pero en algunas ocasiones, lo que obsesionaba a mi hijo se había escuchado con gran claridad. «Oh, madre, déjame entrar». Los Jarvis no sabían de que sobre tal fenómeno se hubiera iniciado alguna investigación. La propiedad de Brentwood había pasado a manos de una rama lejana de la familia que vivió muy poco tiempo en la mansión. Y los que la alquilaron, como yo, no habían permanecido dos diciembre seguidos en el lugar. Nadie se había preocupado de examinar los hechos. ¿Por qué, coronel? La respuesta me la dio Jarvis. Oh, coronel, ¿quién iba a hacer averiguaciones sobre un fantasma? Sería el hazme reír de toda la comarca. Nadie cree en fantasmas. ¿Será el viento entre los árboles o el agua al correr por las rocas? Eso fue lo que dijo el caballero que alquiló la casa antes que usted. Pero la dejó de inmediato. Collins, sospecho que no creía en lo que decía. Cuando usted llegó, procuramos que no se enterara de lo que ocurría. No quería perjudicar la propiedad. ¿Por qué iba yo a estropear un negocio? ¿Y la vida de mi hijo? ¿La vida de mi hijo no vale nada? Oh, sí, sí, señor, sí, pero... En lugar de contármelo todo a mí, se lo has contado a él. A un pequeño de salud delicada, incapaz de discernir entre lo real y lo irreal. Tan impresionable. ¿Y qué hizo usted, Mortimer? Paseaba por la cocina de los Jarvis cada vez más indignado. Sentía que todo aquello era injusto. Mi corazón, al meditar sobre el estúpido comportamiento de unos sirvientes, se llenaba de amargura. Ellos, con tal de que la casa no quedara vacía, habían arriesgado la salud de Roland y la felicidad de una familia. De haber sido advertido, hubiera tomado precauciones. ¿Qué precauciones? Dejar la casa o enviar a Roland a otro lugar. Podía, en resumen, haber hecho muchas cosas, cosas que ya no podía emprender. La realidad había que asumirla. Roland, afectado por una fiebre cerebral, y su vida. Sí, coronel. Su vida, que dependía únicamente de que se encontrara una explicación a una historia de fantasmas, a una vulgar y patética historia de fantasmas. Aumentaba mi indignación al sentirme incapaz de tomar una decisión. Llevarme a Roland, en el caso de que el doctor considerase que podía viajar, no ayudaría a calmar su agitada mente. Y una explicación de carácter científico sobre la refracción o la reverberación del sonido tampoco serviría para tranquilizarle. Collins, los hombres nos conformamos con explicaciones así, pero no los niños. ¿Y qué más le dijo Jarvis? Negó que él le dijera algo a Roland sobre el fantasma. Coronel, mi mujer será mi testigo de lo que le voy a decir. Su hijo no ha oído una sola palabra de mis labios referente al fantasma. Ni tampoco de los labios de los mozos de cuadra, de los jardineros. Se lo juro. Su hijo no es de los que hablan mucho. Algunos son muy parlanchines, pero otros, como Roland, todo lo contrario. Los hay que te tiran de la lengua hasta que les cuentas todos los chismorreos del pueblo. Les acabas contando cuánto sabes. Pero Roland, como usted bien sabe, no es de esos. Su cabeza está llena de libros. Educado, amable. Un buen chico, sí señor, un buen chico. Pero no de los parlanchines. A todos, coronel, nos interesaba que se quedaran en Brentwood. Por lo que yo mismo me encargué de advertir a todos que ni una palabra, ni una sola palabra a su hijo y a sus hijas sobre los lamentos. Las mujeres del servicio, que no salen de noche, saben muy poco del asunto. Vamos, nada. Y los hay que piensan que tener un fantasma no es malo, siempre que no se tope uno con él. Coronel, si usted hubiera escuchado la historia cuando llegó aquí, tal vez opinara de la misma manera. Algo bastante razonable. Sí, en eso Jarvis tenía razón, aunque no disipaba ninguna de mis dudas. Si nos hubieran contado la historia desde el principio, es posible que toda la familia hubiera considerado la presencia de un fantasma como una ventaja incuestionable. Es la moda. Sí, es la moda. Tienen actualmente mucho atractivo los fantasmas. Pero el jugar con la imaginación de los niños es peligroso. Todo un riesgo. Se exclama: hasta tiene un fantasma, no se puede pedir más. Ni yo me hubiera resistido a una presencia espectral. La idea de poseer un fantasma me hubiera hecho reír. Habría halagado mi vanidad y no me considero ninguna excepción. Seguro que a mis hijos les habría divertido. Efectivamente, si lo hubiéramos sabido desde un principio, todo hubiera sido distinto. Ellos impacientes, esperando la aparición del fantasma. Habría firmado el contrato lo más rápidamente posible. Tan estúpidos somos. Pero no lo supimos. Y Roland... ¿Y nadie se ha molestado en investigar? ¿En averiguar de qué se trata realmente? ¿Por qué? Lo del fantasma. Sí, eso le pregunté a Jarvis. No me respondió él. Y sí, su mujer. Pero, coronel, ¿quién iba a hacerlo? Ya se lo dijo mi esposo. Se reirían de él. En cambio, Jacqueline, tú sí crees en la existencia del fantasma. Oh, Dios mío, coronel, me asusta. ¿Yo o el espectro? Hay cosas espantosas, terribles, en este mundo. Yo soy una persona sin educación. Y una persona sin educación, ante cosas así, no sabe lo que pensar, señor. Los cultos se ríen en tu cara. Investigar sobre lo que no existe. Ay, no, no, no, no. Es preferible dejar las cosas como están. Jarvis, vendrás conmigo. ¿Con usted? ¿Y a dónde...? Intentaremos resolver el misterio. ¿Usted y yo? Nadie lo sabrá. Volveré después de cenar. Y nos esforzaremos en averiguar qué es lo que ocurre. Si es que realmente ocurre algo en especial. Si escucho esos lamentos, lo cual dudo mucho, puedes estar seguro de que no descansaré hasta que descifre el misterio. Estate preparado para las 10. Yo, coronel... No hay nada que yo no hiciera por complacerle, coronel. Seguro que mi mujer recuerda que siempre he dicho que jamás había tratado con un caballero tan noble y tan educado como usted. Le tiemblan las rodillas y está sudoroso. ¿Y bien, Jarvis? Pero, señor, yo no puedo caminar. ¿Que no puedes caminar? Yo... con un caballo entre las piernas o con las riendas en la mano, no soy inferior a ningún hombre. Pero lo que es a pie, coronel... Sospecho que las apariciones... Oh, no es por el fantasma, no. Es que siempre he sido de caballería. ¿Y qué? Que enfrentarme a pie con algo fantasmal... Bien, Jarvis. Si yo soy capaz de hacerlo, ¿por qué tú no? Hay una gran diferencia. ¿Una diferencia? Usted, aunque camine mucho, no se cansa. Pero a mí, una caminata me agota. Más que si cubriera 100 millas a caballo. Y además, usted es un caballero, y como caballero hace lo que le place. No es tan viejo como yo. Lo que me propone es en beneficio de su propio hijo, y también... Él cree en ello y usted no. Esa es la gran diferencia. Jacqueline, ¿vendría conmigo? ¿Yo? Señor, le acompañaría, pero... ¿Pero qué? ¿Qué se comentaría en el pueblo de saberse que el coronel Mortimer anda por ahí de noche con una vieja estúpida y torpe pegada a sus talones? Me hace reír, aunque maldita la gana que tengo de hacerlo. Ay, lamento que tengas tan poco espíritu, Jarvis. Tendré que buscar a otro. Jarvis, herido por lo que le dije, comenzó a protestar, pero le corté al pronto. Mi mayordomo era un soldado que había luchado a mi lado en la India, y se suponía que no le tenía miedo a nadie. Así que pensé en él. No temía al demonio, y menos a un hombre. Consideré que estaba perdiendo el tiempo permaneciendo en su casa. Y además, los Jarvis experimentarían un gran alivio al librarse de mí. Me acompañaron hasta la puerta con exageradas muestras de cortesía. A la salida, los mozos que estaban cerca quedaron un tanto desconcertados ante mi súbita marcha. No puedo asegurar que se hubieran dedicado a escuchar la conversación, pero sí algo de ella habrían oído. Ellos también se alegraban de verme marchar. Parecerá extraño, pero a decir verdad, a pesar de estar empeñado en llevar a cabo la investigación que le había prometido a mi hijo, y de estar convencido de que su salud, y puede que su vida, dependían del resultado de mis averiguaciones, sentí una gran e inexplicable repugnancia al pasar por las ruinas cuando regresaba a casa. Tenía una gran curiosidad, y pese a que lo intentaba, mi voluntad no podía dominar a mi cuerpo, que me impulsaba a pasar de largo. Puede que los científicos lo interpretaran de otra manera, que atribuyeran mi cobardía al estado de mi estómago. Continué avanzando porque no hice caso de mis impulsos. Hubiera corrido en dirección contraria. Todo mi ser se rebelaba. Mi pulso se aceleró. Sentí que mi corazón latía con gran violencia. Era como si dieran martillazos a mis oídos. La noche se presentaba aún más oscura. La vieja mansión, con su informe torre, surgía como algo amenazador a través de las tinieblas. Era como una pesada masa, más negra aún que la propia noche, cerrada por los grandes cedros. Estaba confundido. Me desvié del camino. Lancé un gemido cuando me golpeé con algo sólido. ¿Qué es? Tropecé con el viejo frontispicio. ¿Cómo era posible que unas piedras me hubieran inquietado? El áspero tacto de las piedras me reconfortaba. ¡Qué estúpido fui! Solo unas piedras entre la maleza. ¿Por qué algo tan fácil de explicar me desvió del camino? Pero qué absurdo. ¿Acaso tenía importancia el haber tomado un camino en vez de otro? Sí, era una estupidez. Pero un suspiro, no, un lamento. Era algo tangible. Un suspiro bajo, inarticulado, pero tangible. Me heló la sangre en las venas y un escalofrío recorrió toda mi columna vertebral. Era como si mi corazón dejara de latir. Ese suspiro lo he sentido limpiamente. Tanto como si hubiera sido de mi propia voz. Un suspiro débil, prolongado. En él parecía vaciarse toda la tristeza del mundo. Y ahora siento como algo frío que se me desliza. Algo que me sube hasta la cabeza, que baja hasta mis pies. ¿Quién estaría ahí? No obtuve respuesta. No, no hubo respuesta. Ninguna respuesta, Mortimer. Ninguna. Solo el silencio lleno de ruidos de la noche. Los ruidos naturales de la noche. ¿Y qué hizo? Dirigirme a casa. No sé cómo me las arreglé para llegar a ella. Las ruinas ya no me resultaban indiferentes. Mi escepticismo se había disipado. Estaba convencido, al igual que mi hijo, de que allí, en las ruinas, había algo. No quería engañarme a mí mismo diciéndome que solo era producto de mi imaginación lo que había escuchado. Hay movimiento y sonidos en la naturaleza perfectamente comprensibles, como el crujido de las ramas, la gravilla del sendero, que a veces produce un efecto fantástico, tanto que uno se pregunta intrigado quién lo ha producido. No obstante, esto ocurre cuando no hay un misterio de verdad. Estos efectos son incomparablemente más turbadores cuando se sospecha de que sí, de que hay algo, de que hay un verdadero misterio. Y lo que escucho era un verdadero misterio. Ciertamente. Podía distinguir aquellos sonidos, pero no alcanzaba a comprender el susurro, aquel lamento. No se trataba de una mera manifestación de la naturaleza, del viento, del agua. No, en el susurro, en aquel lamento, había una clara intención, un sentimiento, el de un espíritu de alguien invisible. Cuando nos enfrentamos a algo así, sentimos un estremecimiento, porque es la manifestación de un ser que no podemos ver, pero que existe, de alguna manera, con sus sentimientos, con su capacidad de comunicarse, con sus sensaciones. Y quiso saber de quién se trataba. No tenía la necesidad de irme del lugar, pero corrí a casa impelido por el deseo de hacer cuanto me fuera posible para desvelar el misterio. Buckley, mi mayordomo, me recibió. Estaba en el salón esforzándose en aparentar dedicarse a alguna faena, pero bien sabía que, como de costumbre, no estaba haciendo nada. Me tranquilizó su serena mirada al quitarme el abrigo. Curioso. Cualquier cosa fuera de lo normal o ilógica, incomprensible, perdía su esencia en presencia de mi mayordomo. ¿Cómo era Buckley? De una perfecta compostura, algo que se apreciaba hasta en la raya de sus cabellos. Cómo se anudaba la corbata, cómo le caían los cabellos, su siempre resplandeciente cuello blanco de la camisa. Sí, sí, de una perfecta compostura que aún maravillaba más cómo la lograba. La verdad es que literalmente me arrojé a él, pese al gran contraste que existía entre su comportamiento moderado y lo que le iba a proponer. Buckley. ¿Coronel? Esta noche saldré a buscar algo. Quiero que me acompañes. ¿Furtivos, coronel? ¿Buscará a furtivos? No, no, Buckley. No iremos en busca de furtivos. Iremos en busca de algo peor, mucho peor. De acuerdo, coronel. ¿A qué hora? Siempre dispuesto. Sí, coronel. No te dije... No, no es necesario. Salimos a las 10 de la noche. En el interior de la mansión todo estaba en calma. Reinaba la tranquilidad. Mi esposa acompañaba a Roland, que desde que yo llegué había mejorado, aunque le continuaba la fiebre. Mi hijo se mostraba más confiado. Bagley, al igual que yo, iba bien abrigado. Los dos calzábamos fuertes botas propias para andar por un terreno mojado, tanto que parecía una esponja. No se apartaba de mi lado. Yo llevaba una linterna pequeña, pero suficiente para alumbrar nuestro camino en medio de una total oscuridad. Acabamos llegando a la curva en la que los senderos se bifurcan. A un lado, el césped con una pista para jugar a los bolos, que las niñas utilizaban para dedicarse al croquet. Un precioso recinto al que rodeaban grandes setos de acebo, seguramente de más de 300 años de edad. Y más allá, las ruinas que se vislumbraban al final de la avenida. Un momento, Bagley. Recobremos el aliento. Te diré algo. Allí, en las ruinas, hay algo. Algo que aún no puedo comprender de qué se trata. Hacia ese misterio nos dirigimos. Por lo que abre bien los ojos, camina con cuidado y estate preparado para hacer frente a cualquier cosa extraña. O a alguien. Un hombre, una mujer. Lo que sea, hay que capturarlo, no hacerle daño. ¿Comprendido? Sí, coronel. Pues... Pero... ¿Qué, Bagley? Dicen... Dicen que allí en las ruinas hay algo que no es ni hombre ni mujer. Lo siento, pero no hay tiempo para explicaciones. Ya te hablaré de ello. ¿Te atreves a ir conmigo? Esta es la cuestión. Sí, coronel. Gracias, Bagley. Sé que contigo no tengo nada que temer. Vamos hacia el misterio. Nosotros también iremos hacia el misterio, hacia un gran enigma, el que les aguarda, nos aguarda en unas ruinas, tras un frontispicio, el de una puerta abierta a la nada. A la nada, sí, dicen, pero allí hay algo, algo que susurra lamentos, súplicas. Algo que a los del lugar los tiene atemorizados, porque es incomprensible y lo que no se puede explicar produce miedo. Nadie, a no ser que alguno de ustedes nos demuestre lo contrario, nadie puede asegurar a ciencia cierta cuándo apareció el primer fantasma, el primer espectro. Como tampoco nadie puede asegurar cuándo emergió de las tinieblas el demonio o espíritu del mal para acosar y aterrorizar a víctimas humanas. Podemos decir que los primeros testimonios escritos nos indican la existencia de fantasmas ya en tiempos anteriores a los de las civilizaciones bíblicas. Una de las presencias fantasmales, la más elemental, la más simple, era la de las almas de los muertos. El Utuku no era otra cosa que el alma de un muerto, y era un espíritu bueno. Pero otros eran malos, como los llamados hijos de Anu, Lamassu, Rabisu y Lilitu, entre otros muchos, como los llamados siete, los siete espíritus malignos. Ya Plinio el Joven nos relata el caso de un fantasma, y Fegón, cuyo relato inspiraría a Goethe para su poema La desposada de Corinto. Sí, muchos fantasmas, pero en La puerta abierta hay realmente un ser espectral. Y si lo hay, ¿es bueno o malo? Lo sabrá. Prepárense a vivir en La puerta abierta una situación límite. En las ruinas de una antigua mansión, en las que hay una puerta abierta a la nada, en un lugar en el que se atrevería a seguir solo esta noche. Es un lugar inquietante, tétrico, únicamente acompañado por el silencio lleno de ruidos de la noche. Repito, ¿se atrevería usted a seguir solo en él esta noche? Sabré la respuesta, porque yo estaré en La puerta abierta. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, La casa encantada. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Maribel Sánchez Tearo, Lourdes Guerras y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.